Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. A partir de lo que viene sucediendo con la Policía Metropolitana aquí en la Ciudad de Buenos Aires, digo, tomarlo como puntapié para volver al tema, claro, corrernos, ¿no?, un poquito de lo que aparece en los medios. Está ocurriendo en Wilde, bueno, esta familia secuestrada, también las distintas tematizaciones que usa la prensa hoy en día para dar cuenta de diversos hechos de violencia, la pelea mediática de distintos referentes del Star System con algunos políticos, principalmente de Lía Tinelli, que a veces suelen edulcorar los conflictos y taparlos, ¿no? Es como que le ponen un tamiz de ciudadanía a las discusiones, pero no se ven. Recién, hoy, una nueva pelea mediática también, jefe de gobierno, jefe de ministros, a propósito de escuchas telefónicas. Bueno, esto del espionaje telefónico, a mí me recuerda a la AAA. Parece que no existió la AAA, un jefe de gobierno que viaja por Europa, se saca fotos con un rey, el rey de España, y le da menor importancia al asunto. Bueno, nadie renuncia, ni Montenegro. Bueno, ¿cómo se piensa la política, la clase política argentina? Bueno, hay que hablar con quienes tienen trayectoria en la política y quienes han pasado por la gestión pública y que a veces no son tan visibles. No son tan visibles, ¿por qué? Porque no se han enganchado a algunas cuestiones un poco más turbias de la política. Y se me ocurrió la figura de Luis Brunatti, un hombre que es cercano a Proyecto Sur hoy en día, pero que pasó por la gestión de Cafiero en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador, también es diputado a mandato cumplido. Y además, bueno, también ha sido docente de esta Casa de Altos Estudios. Brunatti, gracias por atendernos. Federico Corbier y Adriana Zanca los saludan desde la radio La UBA. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto hablar con ustedes y con mi antiguo lugar de trabajo. Muy bien. ¿Cómo podemos pensar hoy esta contrarreforma de Scioli que está proponiendo la reforma de Arrañán, ver lo que está ocurriendo desde el punto de vista social y el supuesto recrudecimiento de la violencia, por lo menos lo que puede leerse en los distintos medios, desde un diseño de políticas públicas? Bueno, cuando me habló la productora para consultarme con esto, la verdad es que yo quise escaparle la cola a la jeringa. Sí. porque en realidad el tema de inseguridad se toma desde un aspecto tan frívolo, desde mi punto de vista. Tan vinculado a la técnica. ¿Qué cosas? A mí lo que me preguntan es qué cosas técnicamente hay que hacer para terminar el tema de la inseguridad o para mejorarlo. Y con toda sinceridad, yo no lo siento por ahí. Yo lo siento total, habiendo pasado por la gestión y conociendo el aspecto técnico, lo que me doy cuenta es que la Argentina de hoy es una Argentina de un nivel de injusticia verdaderamente vergonzoso. Yo vengo de un viaje extenso por la exórbita socialista. En Europa y en otros países de Europa, en Europa no se podría decir que las cosas son muy distintas, por supuesto, hay otro estándar de vida, otras cuestiones. Ahora, el nivel de injusticia que se ve en Argentina, yo creo que no registra, en nuestro país no registra antecedentes. Yo en el año 86 estrené mi primera película en Brasil, era la primera vez que viajaba a Brasil y me sorprendía que allá, estoy hablando de 1986, que allá las diferencias entre quien ganaba más y quien ganaba menos de una empresa privada estaba en 12 veces. En la Argentina en aquel tiempo era de 6 veces. Ahora en la Argentina, este es un dato reciente, lo obtuve la semana pasada, en el ámbito de la construcción, entre quien gana menos, digamos un administrativo junior o un operario, y quien gana más en esa misma empresa, una empresa líder del ámbito de la construcción, la diferencia es de 20 veces. Y con respecto a la persona que recibe un plan social, la diferencia es de 200 veces. ¿Qué quieren que suceda en un país que tiene estos niveles de injusticia? Yo digo que hay poco delito acá. Sí, curiosamente hablábamos la semana pasada con Zenén González a propósito de lo que está ocurriendo en el movimiento obrero, y él nos mencionaba que algo así como 4 millones de personas con posibilidades de trabajar están ahora en una situación de desempleo y que no son ni están pensadas por el movimiento sindical, ni siquiera por la CGT, y que tampoco han sido pensadas por el Estado hoy en día para ser incorporadas. Y que además solamente un 30% de la población económicamente activa está sindicalizada. Que eso demuestra un grado de debilidad poco visible hoy en día con este crecimiento del poder de la CGT en los últimos años por la reactivación económica que hubo, ¿no? Exactamente, y además diría, para como dato, que yo, a mí me parece extraordinario estos datos, ¿no? Pero como una cosa que coincido, lo que la política, como yo la concebí, el movimiento obrero tenía una función, estaba claramente identificado con la posibilidad de evolución de la sociedad. Hoy lo que se conoce como movimiento obrero, el obrero sindicalizado, ya no sirven los viejos esquemas para considerar la evolución de la sociedad. Hoy el obrero sindicalizado es alguien que goza del privilegio de tener trabajo, obra social y sindicato. Uh-huh. Es el papel, te digo brutalmente para que duela, ¿no? Es el papel de la pequeña burguesía en el siglo XIX. Entonces, por ese lado no es fácil encontrarle la solución. La incorporación de los sectores postergados está todavía, no está ni contemplada por el gobierno y obviamente ha sido abandonada por la conciencia de clase. Ahora, después de aquel suspiro, podría decirse romántico tal vez, del peronismo renovador con Cafiero, vinieron la mano dura de Rucauf y soluciones fáciles, que hoy son sintetizadas en la figura de Daniel Scioli, que propone dos salidas. Reforzar políticas sociales, dice, es un cambio revolucionario, esta asignación que no es universal, esta asignación familiar por hijo. Pero también hay que endurecer leyes, ¿no? Endurecer las penas, el código contravencional, la ley de responsabilidad penal juvenil. Volvemos a las salidas fáciles, ¿no? Obviamente pensando en una reelección en Scioli. Es obvio que, bueno, no quisiera plantearlo en términos tan fáciles como que la derecha siempre ha buscado las soluciones de mano dura, pero efectivamente es así, no es por repetir un eslogan. Uh-huh. Es indudable que esto se inscribe en una concepción hegemónica de la política. Uh-huh. Por un lado, por los antecedentes y por las cosas que viene planteando el gobierno nacional, que utiliza mucho el tema de la justicia social, las causas más nobles, para llevar adelante las políticas de siempre, no puede abandonar darle a sus propuestas un toque, digamos, de izquierda. Uh-huh. Pero es simple maquillaje para poder seguir adelante con los negocios del menemismo. Yo lo veo así. Acá hay una enorme declinación de los intelectuales. Hay un enorme abandono de causas. Mucha gente que dice pelear por las causas más nobles ha entregado su alma a las políticas del estilo conservador más tradicional. ¿Le sorprende entonces usted que estas voces estén calladas en este momento? No solo estén calladas. Yo, discúlpenme, pero por ahí voy a ser un poco duro, pero a los amigos de Carta Abierta, muchos de ellos que fueron compañeros, y que los sigo queriendo, me sorprende que argumenten en favor de políticas usando argumentos nobles para sostener políticas nefastas. De aquellos años que fue secretario de gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde se trató de instrumentar algún cambio en las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, todavía no se hablaba de maldita policía, fueron los hechos posteriores los que le dieron ese nombre en la prensa. ¿Qué tipo de medidas se quiso instrumentar? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Cómo fue la presión política o la relación, no esa relación tan cercana que hoy se llama redes de espionaje, le pusieron el título a las escuchas telefónicas, pero también redes de corrupción? Bueno, las políticas eran muy muy sencillas. Era, para ser gráfico, toda la inteligencia ya está hecha. Uh-huh. Un funcionario policial que no hace inteligencia no evoluciona en su carrera. Uh-huh. La inteligencia está hecha, se sabe dónde están los núcleos donde se comercializa, dónde está el eslabón más pesado de la cadena delictiva. Uh-huh. Habitualmente se va hacia los eslabones más débiles. Las cárceles están pobladas de jóvenes de perejiles, digamos. Entonces lo que se trató es de poner el acento en la corrupción policial, en la corrupción judicial, en tocar los intereses más sólidos de los problemas que tenemos. Bueno, eso produjo enormes dificultades, ¿no? Es decir, se hicieron muy poquitos gastos en infraestructura y tratamos de mejorar un poquito los sueldos, nada más, pero el eje estaba puesto en la cadena de corrupción. Y una última pregunta, Brunatti. Bueno, se lo vio en el lanzamiento de Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en las elecciones pasadas, con el adelantamiento al 28 de junio, no se presentó lista en la provincia. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, ya se aprobó una reforma política, veremos cómo impactan los partidos más chicos, ¿no? ¿Cuál es la situación de acá al futuro en la provincia de Buenos Aires de Proyecto Sur? Bueno, Proyecto Sur está en condiciones de presentarse en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Ahí estamos haciendo un trabajo importante. La verdad que el esfuerzo que está haciendo Solana es inmenso. Ha recorrido prácticamente toda la provincia, por lo menos las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, lanzando la propuesta, relanzando, porque en realidad ya veníamos trabajando en la última elección. Lo que no nos habilitó la justicia es la posibilidad de presentarnos. Pero ya habíamos tenido candidaturas y hubiéramos obtenido muy buen resultado. Así que estamos en eso. Hoy Solana está en Mendoza presentando la película y generando allá un interesante movilización social. Yo estuve ayer en Mendoza y puedo dar fe de que lo que está produciendo la presencia de Solana con la presentación de las películas y la propuesta del Proyecto Sur es importantísimo. Así que entusiasmado. Bien. Muy bien. Brunatti, le agradecemos muchísimo nuevamente estos minutos para la radio de la UBA. Que esté muy bien. Bueno, igualmente. Hasta luego. Dialogábamos con Luis Brunatti. Hay que ser cineasta. Hay que ser cineasta para dedicarse a la política. ¿Dice usted? Sí, yo recuerdo haber visto de las películas que acá aparecen en un sitio web donde se lo menciona Brunatti, DNI, Documento Nacional de Nuestra Identidad. Las otras no, recién mencionaba una de 1986, supongo que será Está Todo Bien, un documental sobre adicciones. Imagino que será esa. Y DNI es la última que aparece en la lista, del año 89. Análisis de la historia argentina realizado de forma colectiva por numerosas organizaciones políticas y sociales. Diversas organizaciones políticas. Estamos a 7 minutos de las 7 de la tarde. Esto es Faltan 7 para las 7. Vamos que nos vamos. Radio Universidad, UBA 90.5. Atardece. Que no es poco.